pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Muy buenas noches, estamos empezando un martes maldito de mamut nuevamente. Esto es como la ruleta, George. Uno le prende a las 8 el martes, ¿eh? No sabe si va a haber o no va a haber. Si va a haber o no va a haber. Si va a haber, tampoco sabemos si el George va a continuar. De hecho, aún grabándolo, digo buenas noches, bienvenidos a este su mamut número 99. Y sí es como la ruleta, porque aún grabándolo en este momento, no sabemos si va a haber, porque no sabemos si vamos a llegar a la... al deadline de... Exacto, al deadline de El Buen Chaco. Sí, hace mucho tiempo para que podamos mandar los programas. Pero si es así, pues, bienvenidos. Si no, pues lo escuchan el miércoles, en la repetición. Que no sería repetición, sino sería estreno, ¿no? Ah, pero es el horario de la repetición. Ah. Es un estreno. ¿Cómo estás, Borrego? ¿Qué ha habido? En estas, ¿cuántas semanas tienes? ¿Una o dos? Una es más y mamut, una, ¿no? La... Sí, apenas va una sin mamut. La pasada, que nos quedamos dormidos. Hemos sido bastante constantes en hacerlo cada 15 días, ¿no? Sí, a veces está rudo la vida de adulto. Y por ahí vi a tu sobrino, a Ahmed. Ajá. Que puso algo así como de un post ahí en Facebook. Que ya estaba un poco cansado de la vida de adulto. Y le digo, Ahmed, no mejora. Bueno, pero ¿sabes qué? Puede que sí mejore para él. Digo, no va a tener agua, ya va a estar sobrepoblada la tierra y todo, pero pues igual y le va bien. Pues esperemos que dices. En unos 15 añitos que nos alcance. Exactamente, unos 15 años que nos alcance. Espero que, como bien dices, George, que sea lo mejor para él y obviamente lo mejor para todos, pero sí, entre que no va a haber agua, todo contaminado. La inflación al 200%. Es que se le va a hacer, güey. Pongamos música, güey, para no deprimirlo. Ah, no es depresión, ¿eh? Solo es reality check. Reality check. Muy bien, güey. Oye, ¿qué te parece si ponemos una primera rola, güey? De St. Vincent. Nos gusta mucho, Clint. Every tear disappears de St. Vincent. Pues para empezar el mamut de martes, miércoles, no sabemos cómo lo escuchen. Así empezamos. Thank you. San Vincent, aquí en Resistencia Radio, Mamut. Yo, en serio, bueno, no voy a decir nada, güey, porque no sé si en tu trabajo escuché. ¿Quién va a estar escuchando mi trabajo? Mi mamá no trabaja cuando yo trabajo. Me pongo nervioso por ti, yo. ¿Qué te pone nervioso? ¿Que estemos usando el Zoom del trabajo para grabar esto? ¿Que lo esté haciendo en hora de trabajo? ¿Qué es lo que te pone nervioso? ¿Que tengo junta a la una? Todo eso, yo. Porque, bueno, son las 12:09 del lunes 15 de noviembre cuando estamos grabando esto. Hoy es martes. Hoy es martes, sí, es cierto. Y pues me pongo nervioso, yo. Me pongo nervioso. ¿Van a decir algo? No te preocupes, todo correcto. Lo que sí es que probablemente sea una edición cortada, porque ya vi que no puedo mover mi junta de la 1. Muy bien, George, muy bien. ¿Nosotros nos volvemos o contamos? Hay que contar hasta 3. No, no es cierto. Oye, está buena esa de Saint Vincent, no la había escuchado. Saint Vincent fue de las pocas que no canceló el Corona Capital del 2021. Y creo que era la oportunidad de muchos de ir porque no estuvo tan atascadérrimo como este. No, este está súper atascado, güey. En la semana estuve, te cité un par de veces porque estaba platicando con gente que sí va a ir. Porque nosotros vamos a ir a hacer una cobertura especial de la Resistencia, ¿no, Burgo? Claro, güey. Vamos a ir. Tenemos... más adelante les vamos a decir cómo conseguir boletos para el Corona Capital, pero no con nosotros. Claro, güey, vamos a ir afuera del metro a hacer cobertura de campo, güey. Claro, ahí en el puentecito, que yo creo que ya ni en el puente podemos llegar. Pero bueno, respecto a los precios y esto de las bases y lo que me dijiste la última vez que grabamos el Mamut, que era de que, pues ya, probablemente nuestro momento había pasado. Y cuando digo nuestro momento, me refiero a gente con hijos. Ya los precios están muy enfocados en gente sin otro tipo de gasto, ¿no? Pero, güey, yo he visto también mucha gente sin hijos, güey, que sí se está quejando, no sé, en las redes sociales. Amargados precios. Claro. Precios, güey. No del... del Corona Capital como tal, de los conciertos en general, menos aquí en México. Sí, más bien, el Corona es una muestra, ¿no? Creo que es la muestra más clara de la tasque de que ahora viene de Ticketmaster y así. Sí, porque ¿cuántos están los boletos del Hell and Hell? No tengo idea, pero probablemente... No, de todos modos ya... O sea, creo que vieron de dónde podían sacar y ya, lo están aprovechando. Entonces, igual, según yo, de Hell and Heaven también había como fases, y ahorita ya está en una fase así súper, súper cara, si es que hay todavía. Ahorita los vemos. No hay mucha gente tan emocionada, ¿eh? Y eso que yo soy más metalero, o sea, yo sí iría al Hell and Heaven. ¿No es escepticismo por lo completo que está el cartel? O sea, yo lo vi y dije, no, pues no falta nadie, o sea, faltan que los Deftones por ahí, ¿no? O bueno, más bien, hasta el Tanu Metal podría ser, pero, o sea, de metal, güey, pues sí está lleno. Bueno, güey, yo no sé, güey, cómo le va a ir a Panteón Rococó y a Skrillex. Toca en el mismo día que entra Megadeth, Kiss. No, bueno. Me estaba desviando del Corona, güey. No sé nada, de eso se trata, Borrego. Los públicos. Sí, un pensio de los dos. Pero sí, creo que en general están haciendo un agosto, güey, o no sé. Un agosto, mucho 2022, ¿no? O sea, ya agosto ya pasó, güey. Sí, no, el tema que... es ese, ¿no? Creo que se están juntando varios factores por los cuales sí se percibe un abuso, un dejo de abuso en los precios, y que probablemente no lo es, como lo decías, pues también cuánto cuesta traer a un artista, o sea, no es que eso, ellos pobre 10 pesos, pero... No, aparte, pues casi todos los artistas son internacionales, son europeos, y hay que saber que la inflación en Europa está los sueldos, hasta los cielos, güey. Mira, será el inicio del fin de esta forma de economía, la que estamos viviendo, güey, insostenible ya. Los que saben que le dicen que son economistas, sociólogos, criptólogos dicen que pues, esto que está ocurriendo sí es como el inicio de una nueva hegemonía, que sería la de China, y que obviamente pues, la hegemonía anglosajona, llámese Estados Unidos, Inglaterra o Reino Unido, pues está peleando hasta el último ucraniano, güey, para sobrevivir. Sí, güey. Pues ya al día de hoy se depende muchísimo de China para suministrar todo. Y por lo que he leído, de Europa depende muchísimo de Rusia, temas de combustibles y de otro tipo de cosas. Entonces, sí se ve complicado. Sí, es muy interesante, güey. Ahí les recomiendo, nosotros no somos politólogos, nada más somos chismosos. Ahí sí pueden escuchar a uno que se llama Tupulfe de RI. Es buenísimo, güey. Es muy bueno, son muy buenos sus análisis. Muy, muy acertados, yo digo. Es una recomendación, Borrego. Si quieres, ahora sí vámonos a canción, porque ya hablamos demasiado de geopolítica. Sí. Nada más fíjate, en general, güey, está en 3.780 o 4.200. Pero ya no hay, ¿sí? No sé, güey. VIP 9.800. Está rudo, güey. No, y hay uno que creo que no te rolé. Te voy a mandar todas esas cosas para que cuando hagamos el programa ya tengas el contexto. Hay un boleto del Corona que se llama Village o Aldea o algo así. Perdón, cuesta 40 mil pesos, güey. No, güey, pues, ¿qué haces? Pues son baños más bonitos, básicamente. Y barra libre, güey. Pero sí, de ahí en fuera, o sea, es una jalada, ¿no? Y lo peor es que, pues, así como hay gente que está sufriendo para comprar los boletos de 3 mil baros, pues hay gente de que va a comprar esos de 40. Los mismos que fueron a la Fórmula 1, etc. Entonces, sí, claro. Pues sí, se ve complicado. Se ve complicado, como creo que es un fenómeno similar a lo que está pasando con lo del Airbnb, todo esto. Entonces, si quieres, ahorita seguimos hablando. Sí, regresamos. Vamos con una canción que escuché la semana, güey, de Yes, se llama Leave It. Y, güey, me gustó porque se me hizo muy contemporánea, a pesar que tiene como 40 años. Y ya empezamos con bandas del Corona. Esto es Hamamud. I can feel no sense of measure, no illusions as we take refuge in young man's pleasure, breaking down the dreams we make real. Jess, de su disco Jess, Leave It. A mí se me hizo, si después nos escriben, a mí se me hizo muy, muy contemporánea, o como que muchas bandas de ahora se están yendo hacia esa estética en la música. Entonces, justo, a mí se me hizo que podría estar en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia. Exacto. Se vio como la... Jess no es de las bandas que más escuché, pero pues ahí se puso en aleatorio. Y esto está súper contemporáneo y pues ya ni me acordaba. Sí, saludos a Alpes porque le gusta mucho Jess y en casa había muchos discos, ¿no? Y tengo la gráfica de Jess muy clavada en mi mente porque aparte de las portadas de los discos había libros que mi papá compró de los artistas o artistas similares que hacían ese tipo de arte, ¿no? O sea, sí, psicodélico. Y... Ahora entiendo, güey, tu buen gusto musical, ¿no? ¿De dónde viene? De mi papá y de mi mamá también. O sea, sí, la verdad es que mis papás sí, o sea, no era así de, mira, tienes que escuchar esto, sino que lo ponían de fondo y pues yo muchas veces ahí trabajando con mi papá, pues era lo que escuchábamos, ¿no? Y luego él, la verdad es que también es muy abierto a la música, entonces yo le ponía lo que me gustaba y está padre, entonces eso hace que de repente pues me pida escuchar Tame Impala, ¿no? Ya me rayo, cosas así. Pero sí, la verdad es que, o sea, mi papá, pues sí, mucho... Jess, John Lennon, o sea, no tanto los Beatles, sino John Lennon, entre otras cosillas, estaban chidas. Bien, Jor. Oye, me estabas comentando que pensabas que esto de los boletos se vuelve como el Airbnb. Sí, claro, que más bien ya no es... O sea, imagínate, tú haces un festival en donde dices, ok, que es un festival, la verdad, y ya ha estado en listas cada año de los mejores del mundo, o sea, ponte uno en el top 5, pero sí en el top 10 a veces. Entonces tú haces un festival, inviertes, ¿no? Dices, vamos a pescar. Bueno, ¿quién quiero que vaya? ¿Quiero que vaya el güey que va a llegar en metro y que pues, me va a consumir una o dos chelas? ¿O quiero atraer turismo fuera de extranjero, fuera del país, para que venga y me consuma? Que tenga una derrama económica así mega cabrona, porque es que pasa un poco con lo de la Fórmula 1, ¿no? O sea, creo que se está yendo para allá el corona. O sea, más allá de ser como el festival de la Ciudad de México, es un festival en México, pero bastante accesible para cualquier persona. Porque, o sea, por ejemplo, tú vives en, no sé, en... ¿Qué te gusta? En San Diego. Y dices, ah, pues puedo ir al Austin City Limits, pero también puedo ir al Corona, y me va a salir súper barato ir al Corona. Ok. Sí, te entiendo, ¿no? Como la gente que luego es, vamos al Coachella, no me importa lo que yo ir al Coachella. Ajá. No importa quién esté, güey, ¿no? Por ir al evento, güey. Como que sí. Se está convirtiendo en, vamos al Corona, así vivas en San Diego, en Texas, o ese tipo de lugares, ¿no? Pues sí, o sea, se me ocurre, ¿no? Porque también pienso que esos güeyes pues van a tener un consumo mucho mayor que el espectador local, ¿no? Que aparte, ahora que dices eso, pues tiene mucho sentido en cuestión de que el fenómeno que está ocurriendo, que hay muchos extranjeros ahora viviendo en la Condesa, o sea, como que va de la mano, ¿no? Que mucha gente que se dedica a la tecnología o que puede hacer el home office están viviendo en la Condesa porque aquí los precios son extremadamente baratos para ellos. También como que está dedicado a ellos, o es su público objetivo. Sí, probablemente no, todavía no. Ajá, o sea, está mal. Pero es medio lógico. Y más si, o sea, la verdad es que la pandemia pareciera que fue una recesión, pero en realidad lo que sucedió después de la pandemia es esta gran apertura en donde la oferta, más bien la demanda, era superior a la oferta. Y ahora ya se están igualando y dicen, ok, ¿quieres ir? Pues te va a costar un chingo. Y sí que lo vas a pagar, quieres ir, ¿no? Tienes esta necesidad de salir, de estar, de vivir, etcétera. Y creo que en todo 2022, o por lo menos la primera parte, sobre todo 2021 y ahorita la primera parte de 2022, fueron medio recatados en cuanto a los conciertos, incluso los precios. O sea, por ejemplo, había promociones de los Strokes y de los Foo Fighters para ir 2x1. Sí, porque también hablaba de que la gente todavía no estaba muy convencida de ir. Pero ya ahorita fue así de, ah, ya. O sea, ya no hay cubrebocas, ya quieres ir, yo sé que quieres ir. Y el primero fue el Vive Latino. Digo, perdón, el Corona. Siguió el Vive. Lo del Pal Norte también es un fenómeno muy cabrón, en donde cada año está más atascado el cartel y cada año se parece un poco más al Corona, güey. No sé si viste el cartel del Pal Norte. Sí, aquí lo estuvimos checando. Entonces, pues, imagínate, igual, ¿no? Si estás del otro lado de la frontera y te vas a Monterrey, que pues es un lugar chido, con mucho, o sea, es una ciudad donde puedes pues, comer, dormir y hacer, y enfiestar a gusto, güey. Pues te vas ahí y te gastas la mitad de lo que te gastarías en un festival en Estados Unidos. Que es, o sea, las cosas, esas son las cosas negativas, ¿no? Los precios de los boletos, lo positivo es que hay una mayor apertura y esperemos así hacia las bandas locales, ¿no? Ya hemos visto más festivales pequeños, hablamos del último donde estaba Manuel de Guillotina, está Eli Guerra y que había este tipo de festivales pues, en chiquito, que están un poco caros. Y ya he visto yo muchas tocadas en Querétaro, en San Luis, o sea, como lugares donde normalmente solo llegaban la banda, la música de banda, o el norteño, este tipo de cosas. Ya he visto que hay un poquito más de apertura hacia pues, la música, digamos. Y algo positivo también sería, con San Roses, pues hizo prácticamente una mini gira aquí en México, que fue Mérida, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, güey. Oye, ¿en Mérida dónde tocaron, güey? No tengo idea, si fue en un estadio de ahí de alguien, güey, de béisbol, supongo. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Está raro. Pero al menos fue una mini gira, güey, que antes solamente venían a la Ciudad de México y visitamos México, güey, ¿no? México creo que es el décimo país más grande de todos, güey, no sé, güey, y es como los extremos pues, se quedaban ahí, sí. No podían venir, güey. No vayan a la banda, ¿no? Claro. Sí, pues, digo, está para analizarse, y más que para analizarse, como para prever, ¿no? O sea, a ver, decir, ok, en 2023 va a haber, obviamente va a haber un Corona, va a haber Vive Latino, va a haber otros conciertos in between, seguramente viene Pearl Jam, Borrego, por ejemplo. Entonces, pues ir previendo, ¿no? Así de, ok, ¿quieres ir a eso? ¿Cómo le vas a hacer, güey? ¿No? Lo ideal, y es lo que ya creo que es una forma ya de ver la vida, es cómpralos sin siquiera saber el cartel, güey. Ya después te preocupas si te gusta o no te gusta, porque ya una vez que se sale el cartel, güey, los precios se disparan a la bestia, güey. Y eso ya no va a cambiar, o sea, yo no veo forma en que le pongan un paro un alto a Ticketmaster en estas políticas de ir cambiando las fases y de ir subiendo los precios prácticamente como se les da la gana. No, yo tampoco lo veo porque es un negocio bastante redondo para ellos. Lucrativo, sí, exacto. Entonces, oye, pues ya saben, si quieren ir a festivales, cómprenlos en Early Bird, primer día que salen, y ya. Después se preocupan si les gusta el cartel o no, y si no les gusta, pues lo venden. Ese consejo les da a York, porque vamos con Rola, York, ¿qué quieres poner? Pues ponte algo del Corona, güey. Pues que, pues la de Run the Jewels, ¿no? Speed, con DJ Shadow, Run the Jewels, que va a estar este viernes en la curva 4 del Autódromo de Hermanos Rodríguez, que se siente raro no ir, pero bueno, también hay prioridades. Bueno, seguimos en Resistencia. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. just roll with Snoopy. I still remain that dick rabbit slacker that spit a wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. Top billing it, valiant without villainy, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell begging Johnny and mommy to get the fuck away. Hey, yo, here's a gun, son, now run, get it the gutter way. Live to shoot another day. Shadow, Nobody Speak, aquí en Cristancia Radio y en su programa favorito, Mood, su favorito, ¿eh? Pues sí, está hablando de esto, pues, también, ahorita que estoy viendo el Angelangelo, pues sí, güey, muchas, todos estos güeyes, pues, es una lana traer, hey, cabrón, güey, o sea, Scorpions, Slipknot, Kiss, Megadeth, Pantera, Candlebox, como dices, güey, no falta nadie. Sí, está muy completo. Y también son tres días, ¿no? Según yo. Sí, güey. Black Flag, güey. Va a venir. Ah, Black Flag. Pero con... ¿Cómo se llama el vocalista? Ah, pues debe ser con este... Ah, se me fue el nombre. Ahorita se lo digo, güey. No, se llama... Más. Henry Rollins, pero ese güey ya no está, ¿o sí? No, mira, idea. Dice una plática con el nuevo vocalista de Black Flag antes de su tocada en, no dice cómo se llama, es un güey matudín, o sea, pues no, ya no está. Ok, más 500 bandas que desde aquí no se entiende el nombre. No sé si sean... Sí, Henry Rollins ya anda, ya está más en la farándula, ¿no? Según yo, tiene podcast y no sé si programa de TV, y aparte ya le metió a la actuación también. Vale, alguien me dijo que lo vio, ya tiene tiempo, un amigo Max, tocó apenas, güey. Platas. No, que lo vio como en un festival en Estados Unidos. Ah, sí. Pero que no tocó, simplemente dio un discurso de media hora o una cosa así. Digo, al menos que es muy sumergido en la cultura gringa, no sé de qué haya sido su discurso. Pues, ha estado chido, pero pues en un festival ir a escuchar un discurso, no. Pues no. A menos que sea como que estuviera recitando poesía o algo así. O sea, digo, para causar interés, porque si nada más así como que... Y Henry Rollins dando un discurso, pues como que, ah, ok, chido. Estoy viendo aquí su página de IMDb y sí tiene un montón de créditos. Tenía un programa donde invitaba bandas. Hay una ahí de los Queen of the Stone Age muy buena, de la época del Era Vulgaris. Ah, pero es como que, pero como de música, ¿no? O sea, los entrevista y tocan y así. Sí. Claro, sí, creo que sí. Sí, los entrevistas. Sí, pero también. Sí lo vi y lo he visto en varias películas, o sea, lo he visto ahí como aparecerse en varias series y películas, pero no lo tenía bien ubicado en cuáles. Pero sí, ya anda en otra cosa y pues está bien. Sí, güey, está chingón. Por cierto, vi que salió en, no me acuerdo si en HBO o en Prime, la película de los Foo Fighters. Ah, pero una como de terror, ¿no? Ajá, esa que salió todavía con Taylor Hawkins. No lo sé. Salió de 666, no me acuerdo. Sí, pero sí. Me la voy a echar y les voy a decir. Sí, es cierto, sí, que... ¿Por qué no? no sé, güey. Está... ¿La podemos ver juntos, Borrego? Palomitas, chela. Pues podemos ver con comentarios, güey, en un programa de memoria. Dale, entonces estaría bueno. No lo sé, güey, pero... Sí, güey, o sea, yo creo que son esas películas que son para a ver con la banda, güey. Como que esas películas no me gusta verlas solo, güey, no, no sé. Yo no, sí las veo, pero es más divertido. Es como ver How High solo, pues así, tiene tanto chiste, ¿no? O Zombieland solo, güey. Ajá, el otro día la vi solo y no mismo. Tienes razón. Oye, Zombieland 2, yo la vi solo, güey. Y no es lo mismo, ¿no? Ah, pues sí me reí, güey, pero tampoco. Es como cuando acababas el Street Fighter con Zangief y nadie te veía, güey. Así de, ¿ah? Así con Bison, güey. Lo acababas y... Con el más pinche, güey, ¿cuál te gusta? Con Honda, güey, así de, no mames, es un huevo. ¿Quién es más pinche, güey, de Street Fighter? Pues sí, entre Zangief, Honda y Dalsim, ¿no? Es que eran como difíciles de manejar, güey, Zangief. Sí, el que manejaba Zangief, güey, era... Pues, sí, el chingón, güey, porque... Son sus... Pendejo, Street Fighter. Sí, güey, era bien complicado, pues, hacer sus trucos de sus malabares. Más mal, pues, Guile, ¿no? Y pues, Ryu, Ken y Guile, son como los más fáciles. El Guille. Oye, Borrego, ya sé que tenemos un programa, pero ponte una de Black Flag, ¿no? Ok. Vamos buscando, güey, por acá Black Flag. Ahí es cuando dices, pues bueno, vamos a poner una de Black Flag y ahorita regresamos y mientras la buscas. Ah, perfecto, sí. Está fantástico. No, de Black. Sí, güey. Vamos con algo de Black Flag, no sé cuál será, pero ahí vamos. day drives me insane. I feel in my heart that if I had a gun, I'd feel in my heart I want to kill some. I feel in my heart the end will come. Fue My War de Black Flag con Henry Rollins. Wey, qué buena banda es Black Flag. O era Black Flag, no sé. Pues es, pero ya con otra configuración, como se podría decir. Y ¿sabes que lo primero que me supe de Black Flag fue el logo? Es muy sencillo, pero está bastante chido. Sí, es muy bueno, wey. Yo los he visto en playeras, sin la gente. Cuando ves a alguien con una playera Black Flag, sabes que es un hermano. Ay, ¿sí? Bueno, siento tan así. Pero, lo que sí es que, por lo menos sí sabes que tiene gustos similares. No cualquiera. Yo no me pondré una playera Black Flag, y no porque no me guste ¿La banda? La banda, sino pues no me considero lo suficientemente fan o conocedor para ponerme una playera. Sería tal cual que me gusta el logo. ¿Tú consideras que para ponerse una playera te tiene que gustar así la banda y sepas toda su discografía? No sé si toda su discografía, pero sí por lo menos un disco que digas, ok, este me gusta y puedo hablar de ese disco y ya. Porque Como ese meme que sale una chavita de que 14, 15 años con una playera de Metallica y un ruco atrás persiguiéndola. Dime 5 canciones. Sé que es una jalada y yo obviamente nunca sería ese don, pero sí quisiera que si me preguntaran pudiera contestar, güey. ¿Sí me explico? O sea, sí, si yo traigo una playera de Black Flag y me dicen, a ver, dime 5. War, Nervous Breakdown, Hollywood Diary, Rise Above, y ya, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que digo, no, pues, hay miles de otras playeras que no puedo poner, güey, ¿no? The chamber was in confusion, all the voices shouting loud. After all, I just hear a voice quite near saying, please help me through the crowd. Said if I helped her through, she could help me too. But I could see that she was wholly blind. From her pale face and her pale skin, a moonlight shined. Lady White Leaf, she gonna take you through the tunnel of night. Lady White Leaf, she gonna lead you right. So I followed her into a big round cage. She said, they're coming for you now, don't be afraid. Then she sat me down on a cold stone throne. my fear. And the darkness closes in on me. I can hear a whirring sound growing near. I can see the corner of a tunnel lit up by whatever's coming here. Two golden globes float into the room and a blaze of white light fills the air. ¿Tenemos un problema aquí con la conexión? Estábamos hablando de las playeras, que Jordi es un purista de las playeras. No tan así, bro. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de que le vas a los Pumas y fue una playera del Toluca? ¿De qué vives allá en Toluca? Creo que no aplica para el Toluca, pero si viviera en otro lugar, o sea, por ejemplo, si me fuera a vivir en Panamá, güey. Pues si me tuviera una de Panamá. Es correcto, sí. Ok, ¿sí te la pondrías? ¿La de Toluca? No, la de Argentina. ¿La de Argentina? No, ¿sabes qué? Una vez me pasó, tengo una de Holanda y la compré porque me gustaba, o sea, la playera me gustaba. Y fue lo del no era penal, ¿recuerdas eso, bro? Sí, claro, güey. Entonces la dejé de usar como 8 años, güey. ¿En serio, güey? No me la ponía. ¿De parte era de Robin? Playera de Robin. No, eso sí, no, nunca la pongo. Pero, sí dije, no, pues entiendo comprando otros, tal que. Entonces sí tengo ahí algunas, pero. O sea, ya va. De morrito yo sí tenía, porque me gustaba, güey, el fútbol de España y tenía una de Alemania. Ahora no sé, güey, como que esas playeras no me encantan, güey. La tela hace que uno sude, güey, que huela el sudor. Como que sí, tiene esa. Yo las uso para correr, por ejemplo, ¿no? O para jugar, pero pues ya casi nunca juego, entonces. Sí, no son las prendas más cómodas, que digamos. Lo que sí es que sí me gusta toda la onda del diseño de las playas, eso sí, sí. Sí le entro. Oye, regresamos. Ya casi está para despedirnos. 40 minutos. Es fantástica, Borrego. Es una maravilla esa canción. No, sí me gusta. De hecho, me gustó el nuevo disco de los Yeah Yeah Yeahs. Van a estar ellos el sábado 19 de noviembre, o sea, el próximo sábado. Y les recordamos que aquí pueden saber al final dónde pueden conseguir boletos. Ah, sí, cierto. Pero van a decir cómo conseguir boletos. Tienen que meter a Viagogo. Sí. Este es el secreto. Métanse a... ¿Cómo se llama? Este de los tickets que luego los venden tres veces su valor. ¿Es Viagogo? No, hay otro, ¿no? Dar algo, ¿no? Sí, güey. Qué horror, güey. Que aparte salen los boletos y en 5 minutos ya no hay y todos están ahí. StubHub. StubHub. Sí, es una lástima, pero es parte del libre comercio. No, güey, porque, o sea, eso sí es alguien adentro de Ticketmaster, güey, que se los chinga, güey, se chinga a la gente, güey. Se están estafando, güey. Bastante terrible, güey. Sí. Ojalá tuviéramos mucho dinero para que esas cosas no nos importen. Aún así los compráramos. O sea, un día del Corona Capital a 6,000 pesos. Así de, ay, güey, no mames. Te compré un boleto. 6,000 baros. O te invito. Ah, chingón. 40,000 baros. Sí, güey. Pues, estaría bonito, güey, pero. Pues, no se puede, güey. Nos tocó quejarnos, güey. No, pero, ¿sabes qué? Creo que sí es como. O sea, está bien hacer un análisis para entender de dónde viene y no nada más decir, no, pues es que no voy porque no me alcanza, ¿no? Sino porque si es una maquinaria que está empujando a otro lado. Creo que el mini análisis que hiciste sobre que es algo similar a lo que pasa al Airbnb, güey, o sea, es muy acertado. O sea, eso es correcto. Incluso la parte de 50 segundos. No, es que, güey, ahí en la Condesa, el edificio, ay, se olvidó el nombre, que ya sacaron a toda la banda que vivía ahí, y ya todos los departamentos son Airbnb, güey. Es un hotel, güey. Sí, exacto, es un hotel. Y pues está culero, porque la gente que vivía ahí llega a tu renta y te dicen, ¿sabes qué, güey? Pues ya, se acabó, güey, acaba tu año de contrato y a la el demonio, güey. Vete a vivir a donde puedas. No solamente es eso, o sea, ayer que fue contingencia, eso yo venía pensando, güey, que si la gente hiciera menos tiempo a sus lugares de trabajo, güey, contaminaríamos menos, güey, porque abajo irías caminando, irías en bici, güey, si chamba estuviera 15, 20 minutos, güey. O si la mayoría de la gente se tiene que desplazar a Santa Fe, güey, o a Condesa, o a Polanco, güey. Pues es obvio, güey, que vas a gastar más gasolina, que vas a quemar gasolina, que vas a quemar recursos, no solamente pues quemar recursos en el sentido de tu vida, güey, ¿no? Que estar ahí una hora en el tráfico. Y creo que todo eso está hecho como para que precisamente la clase media, si quieres, clase media abajo, pues esté desplazada hacia los hacia la periferia y tenga que gastar más, güey. Es correcto. No sé si es análisis. No sé si es algo que se hizo a propósito o de repente empezó a salir así, güey, y dijeron, oye, pues como que por aquí va. ¿Pero qué sentido no, tiene pero... hacer un Santa Fe? Eso viene desde de la colonia, Borrego, o sea, no es nuevo y no es algo, como dices, improvisado. Creo que es una máquina ya hecha así de esa forma. ¿Qué sentido tiene, güey, hacer un Santa Fe, güey? Dices, todos vénganse a Santa Fe, güey. Pues no mames, va a colapsar eso en algún momento, güey. ¿Por qué quieres que todos vengan a trabajar aquí, güey? Creo que lo mismo ocurre en Estados Unidos, ¿no? Allá está todavía más segmentado como el área donde son los negocios y los suburbios, ¿no? O sea, todos vengan aquí y aquí están todos los negocios. No mames, mejor que haya pues, por colonias o por delegaciones, si quieres, güey. Pero pues no, güey. Así no es el capitalismo salvaje, güey. Le llaman. Exacto. Y nada más, pues hay que entender de dónde vienen las cosas para poder darle la vuelta, ¿no? A lo que se pueda. No a todo le podemos dar. No, pero la gente. Darle la vuelta en el sentido de los conciertos iría no ir, güey. Pero van a seguir existiendo, güey. Y a lo mejor va a venir la banda que te gusta y que, pues también. No, nuevamente, ¿no? Si es alguien que te gusta la música, te gustan los conciertos y viene de tu banda favorita, por ejemplo, que está Idol, y nunca los hayas visto, dices, pues no mames, me sobo tantas horas trabajando, güey, aguantando cosas que no quiero aguantar, y cuando hay algo que me gusta, no me lo voy a saborear, güey, no me lo voy a dar porque está en contra y porque voy a alimentar esa maquinaria. Pues uno tendría que tener una mente muy, muy fuerte, güey, para eso, ¿no? O ser muy congruente con lo que dice y lo que uno lo piensas. Pero al final creo que pues, todos acabamos alimentando esta máquina, pues estamos viviendo en ella. Sí, más bien de repente es un poco imposible no entrarle. Pues no, güey, hasta ir al súper y comprar jamón, güey, para comer, güey, o pan, güey, lo que quieras. Estás alimentando esa máquina. Mi pedo. Exacto. ¿Cómo vamos, Borrego? Pues mira, llevamos 55 minutos, güey. Más bien, tú dime, güey. Te quedan 15 minutos para tu junta. No, pues vamos a otra canción, ¿no? ¿Qué quieres poner? Pues me quedé pensando en las lindas lindas que no van a estar en el Corona, pero que nos gustan mucho. Pues una vez, ¿no? No, güey, hablando de cosas de Netflix, güey, esta canción Rebel Girl, pues es de Moxie. No sé qué sea, güey, salió ahí en... Moxie hizo una película en Netflix. La canción está chida, güey, y la... La película está chida también. Es como... Esta es Coming of Age, que es como de chicos de como de secundaria pasando a la prepa. Okay. Está bastante chida. Si la pueden checar ahí, está en Netflix, creo. Va, ¿no? Pues supuestamente por eso va a ser la canción Rebel Girl de las lindas, lindas. Creo que es un cover, no estoy seguro. Pero no, no. Ahí vamos, aquí en el mamut en Resistencia Rap. Sigan escuchando. Queen of the neighborhood, she got the heart attack in town. Linda, Lindas. Las Lindas, Linda. Con el cover de Kinney Kills, Rebel Girl, que sale en la película. Exactamente. Moxie. Está ahí en su plataforma favorita, Netflix. El otro es mi favorita, No, tampoco la mía, güey. Y otra vez me encontré algo ahí de Blockbuster que me mandaron. Y yo pensé que era un documental, güey, del último Blockbuster, pero es una sitcom, entonces dije... ¿Y qué? ¿No la has visto? Yo no la he visto, pero sí tengo ganas. No, la empecé a ver y justamente pensé que era como un documental. Y pues no, es una sitcom. Y la estaba viendo así como que de fundito cuando me di cuenta que ya tenía que ir con la criatura a la escuela, güey, entonces ¿La dejaste ahí? Sí, la dejé ir, güey, ya no la retomé, güey, donde estaba... Pero bueno, es que sabes que aparte está ambientada en el 2020 o 2022, no sé. Ah, es actual, o sea, no es noventera. Sí, exacto, porque aparte llega... Porque el Blockbuster es 2000ero. Exacto, 2000ero. Porque aparte llega un güey diciendo... Llega a dejar una película y... ¿Dónde has estado? Pues, viendo Netflix como todo el mundo, ¿no? cosas así, ¿no? O sea, empiezan a hablar de cosas que son actuales, güey, Airbnb, bla, bla. ¿Y eso no te gusta? Pues no, güey, o sea, sería interesante ver cómo del Blockbuster, que seguro mucha banda no sabe ni qué es eso, o no tiene idea bien de qué era un Blockbuster. Pero, sería interesante ver cómo lo juntan más. No me atrapó al la primera vez. Está bien, no, pues yo le voy a dar una ojeada. La sitcom, bueno, la primera vez. Tengo que darle. Ahora las sitcom ya no son lo que eran, Borrego, porque no es como Friends, ¿estás de acuerdo? O sea, no hay risas grabadas y no hay como todo en el mismo set. O sea, ya cambió. Sí, güey, ya es diferente. Según yo, es más como. No sé si has visto Brooklyn Nine-Nine. No, güey, nunca lo he visto. Bueno. De hecho sale una de las chicas de ahí de Blockbuster, sale y pues, no, bueno, o sea, sí es comedia de situación, pero pues ya creo que es un poquito más pensado, porque ya no tienen como esta muletilla de las risas, entonces si te hacen reír, pues sí te tienen que hacer reír, no hay como esta condicionamiento de risa. Ahí está el chiste, o sea, es DiCaprio apuntando a la tele diciendo, ahí está el chiste. Claro, güey. Que bueno, eso está chido. Yo, pues, o los falsos documentales también creo que me gustan más, güey. Como la de Paper Scott, ¿cómo se llama? Michael Scott. Michael Scott, güey. Michael Scott. Como The Office, wey, por ejemplo, pues, se me hace más original, güey. Aparte la forma de que solamente hay como un guión donde medio improvisan. Está chido. Sí, vas a pensar, güey, ¿cómo se les ocurrió esta imagen donde hacen parkour? O sea, yo me estaría cagando de la risa, güey, si fuera actor de eso, o estuviera en la cama. Estaría cagadísimo. De hecho, el común denominador de esas series es que se divierten mucho haciéndolas. Sí, güey, yo me divertiría mucho. ¿Quién me quiere invitar? No soy actor, güey, puedo hacer. O sea, es más el trabajo que les cuesta no reírse que en realidad actuarle. Entonces eso está chido. Lo aplaudo. Es como ir a la improlucha. Todavía existe eso. Claro, la improlucha. Sí, ¿todavía existe? Pues no sé, güey, yo te pregunté. O sea, creo que lo que derivó fue Backdoor Comedy, o algo así se llama. Okay. ¿Has visto esos sketches? Sí, ahí es el famoso de la harina, ¿no? El sargento harina o comandante harina, no sé qué es. Ajá, exacto, güey. Bueno, he visto que un par de los que vi en la improlucha están ahí. Okay. Entonces, pues sí, al final son comediantes. Pero sí, le aprovecho, la verdad es que era un concepto súper chingón. Y que ojalá vuelva en forma de fichas. Sí, estaría chingón regresar ahí a la... Ah, divertido, güey, muy divertido. Y todavía antes de la pandemia, una vez fuimos a una obra de teatro de niños ahí en el Centro Cultural del Bosque, ¿sí ubicas? Sí, claro. Y y saliendo estaba ahí la improlucha, o sea, estaba ahí como en el patio central. ya había ahí, habían puesto el ring y todo. Entonces estuvo bastante chido porque fue como literal improvisado. Y fue la última vez que supe de ellos, ya la verdad. Después creo que hace poquito volvieron como para una función nada más y ya. Pero sí, la verdad es que es un concepto bastante chido. Ok, muy bien, Jordan. Oye, pues ya cumplimos la hora del programa, güey. Ya, no nos van a correr. No nos van a correr, güey. Yo me sigo poniendo nervioso por ti, güey. Me acuerdo que van 7 minutos, güey, y te veo muy tranquilo. No, no. Es que vaya así a exponer mi carrera. Ni solo es una junta, güey. Okay. No sé si quieres poner otra rola más, güey. Nos despedimos y cerramos el programa. Va, me parece perfecto, güey. ¿Qué quieres poner? ¿Quieres? Es una de Liam Gallagher, que es... me va a doler perderme, Rona, este sábado. Es... de Miley Cyrus, obviamente. Por supuesto, baby. Everything Electric de Liam Gallagher, dedicada para York. Batería. Matutino de Mamut MMM MMM grabadito. Nunca van a tener un Mamut más fresco que el de hoy. al menos que sea en vivo. Sí, güey, te quedan 5 minutos, George. ¿Tienes algo que decir, güey? Bueno, como... Sí, tengo un discurso. Ah, no es cierto, no. Es como cuando los candidatos a una presidencia, güey, dicen, ¿qué 5 minutos? Como en el debate, ¿no? Sí, en los debates. Ay, ya no va a haber debate, sí. Oye, ¿qué tal la marcha del fin de semana, güey? ¿Tú qué dices? Mira, ¿que fueron 600 mil o que fueron 10 mil? Yo digo que la mitad, güey. Ni uno ni el otro. Ni uno ni otro, güey. ¿Sabes? O sea, 300 mil. Exactamente, güey. Mira, no voy a descubrir el hilo negro, güey, pero todas esas madres son un pinche termómetro, güey. O sea, están midiendo fuerzas, pues, lo que hacen, güey. O sea, tanto uno mide el músculo como la otra parte, güey. Hay un... Yo les recomiendo que escuchen a los que le saben, ¿no, güey? Ahí hay un periodista que se llama, pues, Varela, güey, que estuvo en proceso y ahorita tiene su programa que se llama Los Periodistas. Hace un análisis chido. Pues ahí escuchenlo a él, ya ustedes dirán, güey, ¿no? Él dice que ni a uno ni a otro le conviene, güey, pero está ahí midiendo a ver quién hace más el dominio. Obviamente, pues para el 2024, güey, que es lo que están haciendo ese termómetro. Claro, aunque sí, creo que este termómetro estuvo bastante chafa. Pues más allá de las filias y las fobias que uno pueda tener políticamente, güey, pues de repente desvirtúa, güey, que te das cuenta que estás al lado del PRI, PAN, PRD y Claudio X González y dices, chale, güey, pues no, sí. como que no es true, güey, dirían muchos. ¿No te hubiera gustado estar hombro con hombro marchando con el Bester Gordillo? Exactamente, pues es como, güey, o sea, voy a marchar al lado de toda la basura, güey. O sea, ¿no te hubiera gustado agarrarle la coca a Margarita Zavala en lo que ella alzaba una pancarta? No, se lo hubiera tomado, güey, así la mía el bote. No, yo no, güey, que me da algo, güey. Sí, creo que... Por eso digo que fue un golpe bastante chafilla. Pero bueno, está bien. Ya, mira, gastamos los 5 minutos. No, güey, pues no sé. No somos quién, ¿no? Pues quería saber tu opinión. Muchas gracias, Borrego. No quiero defraudar a muchos fans, güey. Tampoco quiero... Nada, güey, pues no somos políticos, güey, solamente estamos en medio de lo que esos hijos de su chingada madre deciden, güey, y sobre todo con la... deciden con nosotros junto con las empresas, güey, qué es lo que quieren para, ¿no?, la humanidad, güey, tristemente. Sí, sí. Güey, analista Pedro Baños, español, pero bueno, güey, no nos pongamos políticos, yo, porque si no, valió madre. No es político, nada más era un comentario. Está bien. Pues mira, güey, logramos 1:10, güey. Genial. Una hora diez. Súper bien, pues casi. Estuvo bien. Bien. Esta corporocracia. Estamos en Resistencia Radio. ¿Con qué te quieres despedir? Me quiero despedir con... Ay, joder, ya no sé ni qué nos queda, Borrego. Espérate. Están los Arctic Monkeys, Brian Storm. Pues ya, no se diga más. Bueno, güey. Arctic Monkeys y la juntamos con Nidux. Esto es cool. No hay más. Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar. No sé si va a salir este programa o lo escucharán el miércoles, pero pues, sí. Está en Distancia Radio. Mi nombre es David. Del otro lado está Sanales de Humo, mejor conocido como George. Yes. Yeah.

I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm loose. I go to the function just to fuck shit up. I want you, baby, that ain't juice in my cup. It's promethazine and a little 7-Up. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. I ain't your average normal dude. It sure ain't glamorous, but I keep things loose. I ain't your average punk rock loser. Yeah, I'm a savage. I'm really cool. I'm loose.